por FM Sónica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras, auriculares, parlantes, cable de datos, amplificadores de Wi-Fi, protectores de tablet y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Vos ponés aire, tocar el botón y una mierda. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Es verdad. Estamos hablando bajito. Acá era así, puedo sonar 9 de la noche. Che, es tarde. Esto de que ver la prida de noche es un tema. Pues me vas a acordar cuando llueve. Tengo sueño. Una parrilla. Para tres necesito ahora. 4, no lo voy a invitar a comer, chico. Ah, vale, es verdad. ¿Vos querés comer? ¿Querés parrillada? Tengo chorizo para vos si querés. Bueno, buenas noches tenemos que decir. Yo no sé, buenas noches. ¿Cómo les va? Según la grilla son las 6 de la tarde. Según la grilla son las 6 de la tarde. Estamos acostumbrándonos. El programa que estaba a las 6. A las 6 de la tarde los sábados. Ahora está los martes. Te lo dije. Sí. Gracias, gracias. Ahora los martes a partir de las 21 horas hasta las 23. Vamos a estar acompañándonos acá por OK FM. ¿Sí? Por Sónica FM. ¿Qué le dije en el audio? No sí, te vas sí. a poner pelo. No, lo notamos. Primeras sensaciones de estar a esta hora. Tengo sueño. No, yo el sueño no. Sí, es cierto que nos costó un poquito el tema del comienzo. Acostumbrados a que los amigos de Bomba de Tiempo terminan 6 y 10. Esas, las chicas de la Gorda Azotea terminaron menos 5, como corresponde, como debe ser. Sí. Aplauso, medalla y beso. Pero Matiempo había que cortarlo. Había que cortarlo, Matiempo. ¿Que viene atrás? ¿Viene alguien atrás nuestro? Ay, bueno, que no espere que hagamos lo mismo. No, nosotros siempre entregamos temprano. Vos entregás a cualquier hora. Eso qué feo lo que estás diciendo, pero Bomba de Tiempo nos entregaba a 6 y 10, 6 y 4, esos garca de los sábados. Esos garca de los sábados bastante ortivos eran. Gracias a Dios nos separamos, porque la realidad es por qué nos cambiamos de horario. Es cierto, no aguantamos más a Bomba de Tiempo, quisimos desenterrarlos, quisimos sacarlos de la radio. ¿Vas a decir ahora? Sí, pero la verdad que no, nos costó bastante. Parece que Ruiz y Cavaliere tienen una relación íntima entre ellos y bueno, entonces evidentemente no nos pudimos pasar. Y tuvimos que... nos pidió algo a cambio. Esteban le pidió a Alejandro algo a cambio, Alejandro accedió, pero sí, por placer, plata. No por cosas. Sí, no, placer no. Porque te gustó nomás. No. Más plata me pidió. Más plata, bueno. Entonces empezamos a las 9 de la noche y los sábados no estamos más, no es que la gente, mucha gente que mandó por Instagram y mandó por Twitter y mandó por Facebook preguntando, che, loco, están los sábados y los martes, qué bueno, qué radio de mierda. Pero dijimos no, nada más que los martes porque básicamente no tenemos más plata. Pero... por ahora, solamente por ahora. No, bueno, no tenemos más plata. Así que dijimos, bueno, vamos a ir los martes como corresponde. Entonces, ahora, lo que sí es bueno es que tenemos otro tipo de audiencia. Si es que teníamos audiencia. Sí, pero también... Podés hablar al micrófono si querés, tenés ganas. No, pero no lo presentaste. No, hace rato que El productor está con nosotros, el productor, Walter Salinardi. Un aplauso, por favor. Ahí está, gracias. Ahí está, talento, por favor, talento. Saluda. Es la hora. No saluda, es la hora. La hora. No, no, bueno, pero... Ya tiró más rulo de batería que Martín en 2 años, o sea... 3. Sí, ya tiró... Sí, ya está. No, ya está. Ya lo superaste a Martín ampliamente, así que no... ¿Lo eliminás del grupo? No, pobrecito, me da pena. Me da pena porque tengo miedo que, viste, con el tema de 13 Reasons Why, capaz que se deprime después. ¿De qué? La serie esta de los adolescentes que se deprimen porque le falta el lápiz labial, no sé, esas cosas, es la serie que está en boga ahora en Netflix, que es 13 razones del por qué. Yo estoy mirando a Arrows. Y seguimos con el mismo problema de... Bueno. De cosas. Bueno, alguien a quien... Yo quiero saludar a Gisela y a Lara y a Martina que están escuchando ahora, porque ya son las 9 de la noche y es distinto. Buenas noches. Ahí está, y hablaste. 20 años de radio. 19. Y vas a saludar... No, bueno, porque están escuchándola, porque el sábado es como que venía acá. Dejate joder. Venía como ahora. Y es más, nosotros, para los que no escuchan, nosotros nos dejamos. Llama quien quiere, quien tenga ganas. Y el que llama, ¿cómo es que decías vos? El que llama al aire. Llama alguien al aire, directamente, acá no hay filtro ni nada. Si llama alguien por teléfono, al aire. 4838-1744, salvo que sea. Sigue, sigue. No, son las claves también. Sí, sigue. No, y el WhatsApp es 7163-1040. 7163-1040, perfecto. Ese es el WhatsApp. 4838-1744, el teléfono. Todavía, mira vos qué loco. Sí, se sigue usando el teléfono en línea. Sí, no vino Gisela a prender el aire acondicionado, Jessica. No. Sí. Está caluroso. Ah, está, está el boludo este. No, no, sí, no, no, prendelo de afuera, está afuera el coso. ¿Está afuera el coso? Abrí, prende el coso. ¿No tenés el control? Ah, no, se pudre todo acá. Llamalo ya a Cavalieri. ¿Qué, para, ¿qué para, no anda? No, no tiene el control, se lo lleva a Cavalieri. No quiere, en invierno se lleva el no aire. No seas boludo, pará, no seas boludo, tiene que estar en algún lado. No, no, prendió la estufa. Opa. ¿Sabés? Ah, no tenés, no tenés el. Ah, ¿no lo tenés? Ah, lo vas a ver, por hijo de puta. Ahí tenés. Ahora tengo calor. Y ahora me saqué la remera y qué. ¿Y? Qué desagradable. Por favor, buscalo, buscalo, por favor. Mira cómo lo busca. Mira cómo buscas el aire. Aclaremos al aire que se nos puso en bola el conductor. Ah, ¿viste? Ahora no tengo el teléfono a mano, sacale una foto vos que sos fotógrafo. No encontré. No. No tiene se problema. Me va a romper la lente. ¿Lo encontré con terremoto, papi? Tenés más pelo en el pecho que en la cabeza, hijo de puta. Es que es el que se le cayó. ¿En qué? Se le quedó frenado. Bueno, ya está, ya nos presentamos, ya está muy lindo a las 9 de la noche. Vamos a empezar como siempre. Ah, con las noticias, porque al fin y al cabo nosotros tenemos 19 años acá adelante, no tenemos que andar presentándonos demasiado. Semana, ¿a alguien le importa el tema? ¿A alguien nos va a importar el tema del mundial? Es una pregunta que hago así. La verdad que no. A mí no, particularmente. ¿Qué cosa? El tema mundial. No, yo ya estoy preocupado. ¿Por qué? Y porque no pueden hacer lo que nos hicieron ayer. Sortearon a Libertadores, nos pusieron con River, son unos hijos de puta, boludo. Igual y si le ganamos a River, nos toca contra ustedes. Perdón. Bueno, entonces eso te da unas grandes chances. ¿Por qué? Porque históricamente River, ah, nunca, no, porque River nunca le ganó a Racing en Libertadores, primero. Sí, sí. Y segundo, Independiente, Racing lo tiene Independiente ahí. Lo tiene, Racing tiene, dijo, Independiente en Libertadores, motivo por el cual lo de ustedes es tranquilo. Debería ser cómodo. Ah, pero ya sabemos quién se lleva la séptima. Sí, Boca Juniors, la octava. Ah, no, séptima. Nosotros octava. No, ¿qué bueno, pasó? Pará, el sábado acá pasó el día de una más. No, sí es cierto que hay una realidad. Dice la estadística también de que Boca siempre que jugó con Libertad de la Libertadores salió campeón. Y que Independiente cuando jugó con Santos en Libertadores salió campeón. Eso es lo que dice la estadística. ¿Cómo? Que pará, siempre que Boca se cruzó con Libertad en la Libertadores salió campeón. Y siempre que Independiente se cruzó con Santos salió campeón. ¿Y ustedes ahora juegan con Santos? Nosotros jugamos con Santos y yo juego con Libertad. ¿Y lo que te estoy diciendo? ¿Y entonces? No sé, es lo que yo te digo. Es una paradoja espacio-temporal. Preguntale al Doc Brown a ver qué va a hacer. Los dos a la final. Los dos a la final, Emmett Brown. Es lo que dijeron. Llegan los dos a la final, y pero se la llevan ellos. Sí, ellos seguro. Pero no sé cómo es que no sé cómo son los cruces, no me interesan tampoco. En realidad me interesaría que termine el Mundial lo más rápido posible para que empiece la Libertadores y es todo. Es que ya, ¿no?, adelantaron una semana antes que arranque la Superliga. Dijeron, ¿para qué mierda se van a quedar en Rusia tanto tiempo? ¿Vos sabías? Van a volver temprano. Cuando sorte, cuando perdón, dijeron, ¿cuántos jugadores hay de...? Ninguno. De la Superliga... local, como la para... Va, no Mesa. Sé. Armani. Mesa. Mesa Armani. Armani sí. Nuestro, Mesa está ahí. Pavón. Armani. Pavón también. Pavón, claro. Ahí está. Bueno, pero de 23 tenés 4. Y bueno, Mesa lo necesitamos. Nosotros sin Mesa estamos en silla. Y dijeron que arrancaba la primera semana de agosto y cuando vieron cómo venían las cosas dijeron, che, arrancamos una semana antes. Claro. Termina el Mundial y arranca el campeonato. Bueno, igualmente ya me empieza a gustar la selección nacional, porque justamente eso quería preguntarles, si les va a interesar, porque ya lo primero que hizo la selección fue estar en Italia ahora. Barcelona. Bueno, en Barcelona, pero fueron recorriendo por Italia. No es lo mismo. Entonces habían hace un mes... No, nunca fueron a Italia. Están en Barcelona. Escuchá, hace un mes y medio atrás habían combinado ir a visitar al Papa. Llamaron al Papa y dijeron, no tenemos ganas. Así que el Papa está recaliente, igual que todo el Vaticano, porque la Argentina iba a ir y dijo que no. Pero ¿no fue San Paolo el que se puso la gorra, que dijo yo no voy? Bueno, yo hablo por la selección, sí, obvio, pero hablo por la selección. Que no vamos. No van, no va ninguno a ver. Sí, aparte escuché que había como unos roces ahí, que él usa su ropa, no la del sponsor, él usa la... Sí, porque es un loco divino, pero tú... Sí, pero sí, sí, igual no. Los jugadores bastante mariconcitos, ¿eh? ¿Por qué? Zampa, estamos entrenando muy duro, vamos a aflojar un poquito el entrenamiento, la concha de tu hermana es un mundial, hijo de puta. Y pero vos tenés que... Y bueno, ahí es lo que uno piensa. Perdón, a veces cuando habla de Bilardo. Sí, ¿por qué no? Es lo que... Ahora con más razón. Antes no, pero no somos 10 todavía. Bueno, pero antes era a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Espera, era que, un puterío bueno, esto. Bueno, pero espera que venga a las 10. No me sacas más del barro, pero ni en pedo. A las 10 en barra. No, lo que te decía del Mundial, Bilardo cuando estaba la época del 86, los hacía... O sea, hacer cosas mucho más graves. Lo llevó entrenar. A entrenar a Tilcara. Y pues hacía cosas, joder, cosas. Pero graves. Estás hablando de jugadores que tenían hambre. O sea, tan alpargata. Esto los hace correr. ¿Pero qué? Tengo la, hay que correr. La Ferrari y tengo mi. El pedo. No hay una aplicación. O sea, no hay una aplicación que corra por mí. Sí, fuera de joda le dijeron a San Pablo: loco, aflojado, loco, estamos entrenando muy duro. Y bueno, que... le dio el día libre. No, le dio dos días libres. ¿Dos encima? Dos le dio. 10 días del Mundial, ¿no? Que hubo quilombo con Ansaldi. Parece que Ansaldi se sacó una foto en la bañera con la mujer. Un escracho, la mujer, entre paréntesis, ¿no? Pero más a eso, sacó una foto, entonces, con el amor de... Pero ahí debe haber amor. Dijo. No es una botinera, seguro, de esta, pues, modelo. Es modelo que... Es probable, porque Ansaldi no, porque es... Porque la verdad... Tiene su pinta. La verdad que tenemos que... Todas las modelos estas que están casadas. ¿Cuáles? Maxi López. No, esas son modelos de trolas. Esas son modelos de trolas. No, pero digo, tenés que tener... Es la plata que tiene el jugador. Ah, lo que sí, hace que sí, tenga, obvio, esas mujeres. Obviamente. Sino... O sea, este sacó una foto en la bañera. No, en la bañera. Bueno, ya puse, qué sé. Sacó una foto con toda espumeta, todo muy lindo, todo, blah, blah, blah, que me puse a pensar yo cuánto le llevó a hacer todo ese quilombo y quién sacó la foto, porque la foto no está sacada por ellos, está sacada de afuera. No, puso el autodisparador. Sí, bueno, pero hace... A ver, 10 segundos. Mentira. El autodisparador. ¿Y qué? ¿Lo llamó a San Pablo y San Pablo? Pero bueno, vos estás en la bañera, ponés el autodisparador, salís corriendo, tenés que tener el charco de agua abajo donde salís de la bañera y volvés. No, porque no se había mojado todavía. 20 segundos iba con el trapo de piso secando, boludo. No, pero lo haces antes de... ¿Preparó antes de mojarse? Claro, ganso. Preparó la cámara y después te metes la... Sí, claro. Pero, ¿para qué te vas a meter? Una sola. Salir. No, porque o sea, se todo preparado, no es que se te... Porque la idea del tipo era como que era lo espontáneo. Y sí, si no es una selfie, no es espontánea. No, bueno, pero la idea es que fuera espontánea. Perdón, puede tener el disparador Bluetooth también. También, es verdad. Ay, me cagaste, ¿ves? En esa cosa me cagaste. Pero también, bueno, puede ser, es cierto. Bueno, el tema es que sacó la foto y la gente empezó a criticarlo. A decir las cosas que estás diciendo vos en este momento, diciendo, anda a entrenar. Entonces Ansaldi explicó lo que, o sea, muchos lo tomaron como una explicación. Pero es grave, más grave. Dijo, nos dio un día, así que me tomé un avión rápido, fui una hora y volví. O sea, como si tomaste el 60 y fuiste y volviste. Yo sé que el Diego se tomó un avión de Italia a Buenos Aires para jugar un amistoso y después se volvió al Napoli. Perdóname, ¿quién? No importa. No, ¿quién? Todos los jugadores. No, ¿a quién nombraste? El Diego. ¿El apellido? Maradona. ¡Ansaldi! ¡Ansaldi! No importa. ¿Quién mierda sos, Ansaldi? Es malo, busqué en internet, pensé que era con Z el pelotudo. Es con ese. Ni sé quién es Ansaldi. Sabés que no está en la figurita del Mundial, ¿no? Y no sé quién es Ansaldi. Chile tampoco, pero bueno, no importa. ¿Connie? No. ¡Ansaldi! ¿Qué mierda es Ansaldi? Ya me parecía. Me gustó el momento adelantado que decía Chile le ganó 1-0 a Serbia y Montenegro, se prepara con todo para las vacaciones. Fue muy buena esa. Ya, bueno, estamos. Sí. Bueno, me gustó. No, el Kun también se sacó una foto, pero no entró la novia en la panorámica. No entró... El Kun está enamorado de Carrió, seguro. Sigamos, sí. No creo. Y sí, rubio y gordo. Sí, le tiene que gustar. Sí. La hija de Maradona no es rubia. El Pollo Sobrero también es rubio y gordo. ¡Qué asco! ¿Vas a acordar qué cosa desagradable el Pollo Sobrero, por Dios? Bueno, sí. Seguí lo que estabas diciendo. Estabas enojándote en Maradona. ¡Ah, fue, ya está! Maradona fue, viajó. ¿Este se fue para un polvazo? ¿Fue y volvió? No hay puta más barata no, en Barcelona. No fue polvazo. Fue para, no, pero a lo que voy es, vos tenés esta selección que tiene este tipo de jugadores. Sí. Sí, que no conocés. No, una que no lo conocés y otra que al chabón se te gasta, está bien, los pasajes son más baratos. Se la gasto, sí. Pero sí. El chabón va y vuelve en avión. A ver, ¿qué le importa si se quedan fuera de la primera ronda al chabón? Vuelve, claro, a su club, sigue cobrando los millones de euros que cobra al año. Le chupo un huevo. Obviamente. Ruggeri sigue en bicicleta. En sí, bicicleta, bueno, sí. Ruggeri lo puso a entrenar a Bilardo en la Plaza de Flores. Bueno, Bilardo sí hizo un montón de cosas acá, también la mandó. Sí, ahora la no puede hacer mucho, está internado. ¿Quién? ¿Ruggeri? Bilardo. Ah, y pero sí, que un día tiene que explotar ese muchacho. Bueno, a diferencia de nuestra selección, la selección de México. Ellos sí son un ejemplo. Son un ejemplo. Parece que tuvieron una orgía con 30 modelos VIP. O sea, pero no se toman un avión. No, 30, son 23 convocados. Porque había un 2x1. O sea, ahí estamos. Pero ¿todo contra todo? Sí. Pero ahí está el técnico, pero no, pero físico, están todos ahí. Qué feo que por de repente se te acercan, no sé, el 3. La Volpe. Se te acerca el 3 y te... Se acerca la Volpe. Y te arrima el bochín. Y vos tomate las manos, no sabés que está tocando. Capaz que tocas una cosa media peluda. Sí, pero no importa, ¿viste? ¿Qué es esto que estoy tocando? Bueno, el tema es que por no pasar lo mejor. Bueno, lo que sí se va a afianzar el grupo ahí. Claro. Va a estar muy unido el grupo. Sí. Hasta que no se haya tirado el agua para que se despliegue, está todo bien. No. Viste como los perros que tiras agua. Habrán aprovechado el 2x1. ¿El 2x1 qué? Sí, ¿el combo. Problema cuál sería? ¿Que están casados? Es buena pregunta, porque, a ver, pará. Pará que hoy quieren ser los mexicanos, porque nosotros estamos acostumbrados al tema del puterío este. No, epa. 8 integrantes del plantel. ¿Con 30? Sí. 8 integrantes del equipo de Juan Carlos Osorio tuvieron una fiesta con dama de compañía después de amistoso con Escocia. O sea, 8 con 30. Está bien, 30, te estoy diciendo. Me dijiste, sí, sí. Me decía dama 30, de compañía. Escándalo sexual con una supuesta orgía de jugadores del Tri con 30 supuesta. Mujeres. Supuesta orgía, bueno, no sé, capaz que lo... Bueno, no fue una orgía, ¿qué fue? No, fue una habitación por habitación. Yo no sé si fue una orgía, pero orgía es... Están suponiendo junto. Que estaban todos juntos en bola, ahí, en la pieza. Pero no todos los 8. Pero ¿cuál es el problema? O sea, básicamente... En principio que no invitaron al resto de los demás. A los otros 20. Sí. Nosotros, a los otros 15 no los invitaron. 15 están recalientes. Primero. Segundo sería el tema de la crucificación de la mujer. Que cobró igual. Bueno, pero eso es una pelotudez. Sí, bueno. Eso es una pelotudez. Cobró, bueno, supongo. Y supongo que debe ser el tema de no estar concentrado como corresponde. Creo que a nadie le pusieron un revólver para que vaya ahí. No sabés lo que es esto, porque es difícil. ¿Eh? Es muy difícil. A lo mejor sí, vos no sabés. No, tenés que voltearte un mexicano. Me faltaría un pañuelo verde. Tenés que voltearte un mexicano también, ¿eh? Por plata. Pensalo. Sí, saludos a Cecilia. No, bueno, está bien. Checho. Esa chilena, boludo, que tiene que ver. ¿Y eso volteó por plata uno? Ah, sí, ahora. Va, ah, bueno. Se volteó. Sí. Supongamos. Supongamos. Ponele. Bueno, es como los mexicanos. Suponemos. Ponele. Le lustraba el bastón. Pero, pues, digo, a ver, más allá. Las chicas están trabajando. Sí. O sea, hay mucha gente que defiende como una... Es un trabajo. Es un trabajo, o sea, si no están secuestrados y lo hacen por motu propio. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué van a jugar mejor, van a jugar peor? No entiendo. ¿Cuál es la historia de todo esto? Y bueno, convengamos que teniendo la idea... Faltan 10 días para el Mundial. Sí, ya sé. O sea, tampoco lo secaron a los chabones. O sea... 8 contra 30. Nah, pero a ver, 8 contra 30 casi. Mirá. Pluma gay. Pero después termina mirando, ¿qué vas a hacer? ¿Ya físicamente? No, sí, no podés. No das, no podés. O sea, sí. Pero está bueno porque saca la atención. No, está bueno porque se estaban preparando los mexicanos. ¿Con quién juegan? Con Alemania el primer partido. Ah, por eso. Se lo ganan por perdido el primer partido. Ya está, por eso. No sé si van a ganar. Tenemos que hacer un prode. ¿Qué haces con eso? Pero... Sí, no sé, buena, excelente pregunta. Por más que te lo hayan regalado, lo usás de pañuelo y lo tirás. No te digo no, ni papel de higiénico porque... Igual. Sí. No, o sea, el teléfono es una pizzería, salgo, pero bueno, si no lo quieren, lo tiro. Es algo que hagas cucharita. No, mentira. Es algo que hagas cucharita. ¿Pizzería de dónde? Bueno, queda un poco lejos, pero bueno. No, creo que vengan hasta acá, ¿no? O llega fría. Va a llegar un poco fría, fresquita. Va a llegar. Bueno, con respecto a lo que es política en este caso. ¿En tanto, serio? Tanto que, y sí, tanto que hablaban de los problemas que hay, que era todo hambre, qué sé yo. En las universidades públicas el 74% no se recibe a tiempo y la mitad no aprueba más de una materia por año. Hola. No, pero esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es algo que lo tiré en un momento y me saltaron todos a la yugular, o muchos a la yugular. La facultad debiera ser privada, excepto para aquellas personas que necesiten una beca. Pero para ganarte una beca tenés que tener buen promedio en el primario, buen promedio en el secundario y tener ciertos requisitos, ¿no? Que cualquier pelotudo, como yo, puede ir a la facultad. Yo fui a la facultad de la UBA a calentar el asiento, a boludear un rato. Nada más. Vos no fuiste a eso. Vos fuiste a estudiar, por ejemplo. Yo también fui a estudiar. No, vos tampoco fuiste a estudiar. Sí. Yo llegué hasta tercero. ¿Y qué pasó? Y tuve que abandonar porque tuve que decidir entre estudiar y trabajar y preferí trabajar, estaba ganando mejor plata. ¿Y por qué no seguís? Y sí, no, porque estudiando no vas a ganar mucho, pero ¿por qué no seguís? Porque estaba viajando mucho en ese momento. ¿Y con la valija de Walton y Wilson? No, arreglaba estaciones de servicio y me iba al interior. Bueno, está bien, ok. Yo fui a calentar asiento a la facultad. Bueno, posta. Te felicito. Pero hay muchos con asiento, entonces Entonces, como... ¿A qué facultad fuiste? A la UBA. ¿A cuál? A la tuya. ¿Cuándo? A la económica fui. Fui a estudiar contador, que duré 2 meses. Hoy estaba cerrada, fue un sábado. ¿Cuándo? Jamás en la vida me enteré que fuiste. Y porque era la época que nosotros no nos veíamos mucho, más, porque vos mucho, ya habías egresado en el 90 y... Si no se encontraba, yo iba a la facultad y vos ibas a la eso de... Fue a la de... Eso fue la de... Cosas deportivas. Fue en el 96. Sí. Yo terminé en el 94. 95, todo el 95 estuve yendo a eso y después estuve yendo a la Drago, hasta el CBC, para... ¿Qué es que era ibas a Drago? ¿Eh? ¿Al CBC? ¿Hacía el CBC? A Drago. ¿En Drago se hacía el CBC? ¿A qué hora? A la mañana temprano, me acuerdo. Ah, a la mañana temprano. No trabajaba, era vago. Era planero. No, iba los sábados. ¿Qué los sábados, boludo? Bueno, yo un día vas a ir a la semana. Yo trabajaba los... Sí, los dos salimos y empezamos a laburar. Claro, en el 95 empecé a laburar. Salí un año después. Yo, por ejemplo, en el CBC empecé un cuatrimestre corrido. No empecé en marzo, empecé en julio el CBC. Estoy pensando, ¿qué mierda hice? Yo, no sé, el yo hice el CBC en Drago, jamás te vi. ¿A la mañana? No, yo fui, me acuerdo haber ido. Habré ido un mes, pero fui. Aparte, si iba vos, me iba y venía con vos. Sí, sí. No, pero yo me acuerdo haber ido un mes, pero yo estaba trabajando. Pero él empezó un año más tarde que vos. ¿A trabajar? No, a estudiar. Ah, estudiar también, claro, vos sabías. Pero yo por eso te estoy diciendo, yo hice el CBC, lo hice en un año, año, en 3 cuatrimestres. ¿En qué año? Vos arrancaste en el 95. Yo arranqué, hice 94. 95, no. 94. Segundo cuatrimestre en el 94 y todo el 95. Y bueno, yo hice el 95, empecé. Y bueno, boludo, estuvimos todo el año, todo el 95 tuvimos. No, pero fue un mes solo nomás. Yo sí, habría ido 5 clases nada más. ¿Y económico qué fuiste si tenía que hacer el CBC? No, se fue a anotar. No, este jamás fue a la económica. No. ¿No sabes dónde está la económica? Sí, Junín. Pero no es. Estoy dudando hasta que haya estudiado periodismo. No, no es así porque yo lo digo, va. No, sí, nos sí. Te encontramos en la puerta, tranquilamente podía decirte, pero. Tengo boletín, hijo de puta. Tengo boletín. Vos ibas a Coso, vos ibas a la. A la del Ciclo Periodista Deportivo. No, y a la otra, a la Kennedy. A la Kennedy. Al licenciatura en periodismo. ¿Qué cheto de mierda? Sí. No, ¿qué, iba a la... ¿qué cheto, Kennedy? A la de 11. Claro, pues cheto, Kennedy. Kennedy era una garcha. Por eso, yo nunca te vi jamás en la UBA. Perdóname. No, lo que hice es UBA 21. Esa me he anotado. UBA 21, que tuve que ir. Me acuerdo que fui con Susana Nogués a hacerme UBA 21. ¿Qué dice? Bueno, no calentaste ninguna silla en ninguna universidad. No, sí, en ninguna facultad pública. En ninguna facultad pública. Bueno, entonces. Sí, pero me anotaba, le sacás lugar a otros. Yo me anotaba, yo no me tenía que haber ni anotado. Tenía que haber dicho, ¿sabes qué? ¿Te querés anotar? Ponete, si no, no venga. He tenido un montón de fotocopias que me han dado, que he comprado. Aparte del UBA 21 lo hacés mientras estás en el secundario. Sí. No, y yo estaba en el secundario, ponele. Bueno, pero está bien, no estabas calentando, estabas terminando el secundario, no, y estabas haciendo el UBA 21 al mismo tiempo. No, porque no había terminado el secundario, se me faltaban dos, terminé en abril del 95 yo secundario. Sí, pero el UBA 21 lo podías hacer mientras estabas estudiando el último año. Yo me acuerdo que no. Vos porque sos medio boludo, pero lo podés hacer. Eso para adelantar materia. Me acuerdo que fui. No, sí, pero te acordás mal. Haber ido a ver nomás, qué sé yo, no sé, me acuerdo que fui. No me acuerdo que haber ido. Lo que tendrían que cobrarle en todo caso es a los que vienen de afuera a estudiar. No, debería haber una escuela pública y privada, una escuela estatal. Porque está lleno de extranjeros estudiando en la Universidad Argentina pública. No, bueno, pero dijiste de los que vienen del interior. No, extranjero dije. No, dijiste los que vienen del interior. Es extranjero. La cinta, Gonzalito. Por eso me quedé. Digo, ¿qué tiene pobre tipo? Se vienen del interior y encima le quieren cobrar. Mételo un cachetazo. No dijiste el extranjero. Dijiste el interior. La cinta Gonzalito. Bueno, buscá la cinta, pero dije del extranjero. No dijiste del extranjero. La cinta, ahí se acuerda. Del exterior dije. No. Ah, sí, eso, del exterior. No, no dijo el exterior. No dijo el exterior. Con ese lo dijo, sí. Con el del exterior lo dijo. Bueno, porque hay muchos de otros países que vienen. Es más, yo cuando estaba trabajando en la anterior empresa. Está bien, pero se quedan a laburar acá. No. Vienen, estudian, se van. Anda a pedir un médico. Anda a una guardia. Sí, porque están haciendo la residencia. A ver si te atiende un argentino. Porque están haciendo la residencia. Después se quedan acá. No. Se van a la mierda. Eso lo averigué yo con mi prima que es médica. Dije, lo mismo que estás diciendo vos. Y me decía, no, vos pasa. Publico una vez algo así y me pone, dice, ¿cómo se nota que no sabes cómo es el mecanismo? Digo, no digas, volvés, porque es así, a ver, explícamelo. pues ya que sabe, me dice, la gente que viene de Colombia, Venezuela, esos lugares, o Colombia, generalmente más que Venezuela, Venezuela tiene sus problemas, le pagan muy bien al médico allá, muy bien le pagan. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a Argentina, hacen residencia gratis y se vuelven a Colombia y ganan fortuna. Porque allá la residencia en Colombia no es tan sencilla. Y acá viene a hacer residencia. Después, que el problema esté de que la residencia de los argentinos se da como el orto, es otro tema. Y estamos de acuerdo, pero que vienen por eso acá. Para hacer residencia, para poder volverse a su país natal. Lo que pasa es que el colombiano viene y capaz que viven 5 o 6 colombianos en una habitación. Acá el argentino terminó de medicina y quiere estudiar en Puerto Madero, Bordeaux. Pero eso son cosas que nos pasan a nosotros. Pero eso me lo explicó mi prima con el mecanismo. No sé si es que se está quejando o es como vos decís. Tanto como yo no sé, porque hasta eso no llego. Igual también habrá que ver el porcentaje de egresados. Extranjero. Es cierto, también. No, y también la capacidad. Porque venís acá y tenés un 80% de extranjeros que se... Cuando pusieron el examen de ingreso en medicina. Sí. No entró nadie. O sea, no. Bueno, a ver. Yo creo que si vas a tener a un médico que, no sé, te va a abrir... Que no sabe cómo funciona un ibuprofeno, cagaste. Claro, te va a abrir de la garganta hasta el ombligo. Y me gustaría que más o menos... Que tenga una noción. Claro, viste, ¿no? Uno que fue a perder el tiempo. Igual te digo, cuando vos vas, por ejemplo, el centro de ojo de que está en los PDB y General Paz, me atendió un venezolano, pero parecía que estaba vendiendo Marco. Jamón. Era, pasaba uno atrás de otro. Había otro argentino que me decían, a ver si, sentate. Como que el argentino es más pachorro para laburar. El tipo que estaba, el venezolano, laburaba a una mala velocidad y todo lo que es venezolano, vos ves que venezolano, colombiano, como que le pone más voluntad que el argentino. El argentino es bastante quedado para ciertas cosas. Entonces, como que a lo mejor también por eso las residencias de los extranjeros son un poquito mejores. Vos fíjate que las guardias, como dice él, las guardias son todas de extranjeros. Los chones están laburando capaz que 15, 16 horas. No digo no a los argentinos que lo hicieran, que lo hagan, porque hay. Sí, no, seguro. Pero... por ahí no veo tanto, yo veo más que los extranjeros lo hacen, no sé si es porque le pagan menos, no sé si es por la residencia. No, sí, a lo mejor están juntando plata y se quieren ir rápido. Bueno, hablando de juntar plata y hablando de venir, ahora parece que uno de los problemas que hay es que cada 20 minutos llega un venezolano a la Argentina. Lo cual yo me parece que es el momento ya de hacer una ley. Qué boludo, que diga, porque no se ponen de acuerdo y vienen todos en el mismo avión. Sí, no sé. Fue buena. No, lo que yo digo que estaría bueno, que ya que estamos a hacer una ley urgente del Congreso, donde diga, por cada venezolano mandamos un quinerita para allá. No. Estamos todos contentos, ellos están contentos en Venezuela. No, si están en Santa Cruz, están felices allá. Están en Santa Cruz, muy felices en Santa Cruz. Yo lo veo rompiendo la pelota acá en Buenos Aires, en Capital. Yo también, En Santa Cruz ni en Venezuela. ¿Pero deberían estar en Santa Cruz o no? Santa Cruz... Es lo que publicaste vos con el tema de una persona de derecha y una persona de izquierda. A la izquierda va a romper los huevos. Claro, o sea, a ver, si vos no estás contento, estás en una fiesta y la fiesta es una merda... Te vas. O sea, básicamente, no te quedas a romper la pelota para que la fiesta cambie. No. Porque no me gusta cómo es la fiesta. Claro. Te vas, y si tenés los medios, más todavía. Claro. Si vos me decís, sos un pelagato, bueno... La tenés que bancar. Pero sos, no sé, un actor de Hollywood. No, sos el Charry, por ejemplo. Claro, ¿no? Por ejemplo, un actor así. Pará. ¿Dónde entra actor y Charry en la misma palabra? Ay, no, porque tiene buena por plata. Por favor, si tiene cada película. Tiene linda mansión, Sí. O sea, tiene medios. O sea, tiene medios. Se puede ir. ¿A dónde quiere irse? ¿Se quiere andar a Cuba? ¿Te vas a Cuba? ¿Es el modelo que te gusta? Andate. Ni a Rusia, te digo, te puedo decir, porque ya no existe más el modelo ese en Rusia. Los llamativos que se quejan del modelo de acá parecen Maradona, que putea, vive en Dubái, pero putea acá. Pero ninguno va a vivir donde ellos defienden. Ojalá puteara acá. ¿Por qué Maradona no va a venir? Pero no viene a putear acá. No viene a putear acá. Te putea por satélite. Claro. Porque ni siquiera tiene los huevos de venir a putear acá. No. ¿Por qué no putea? O sea, ¿por qué no va a Venezuela a vivir? Maradona, que se compra una casa en Venezuela, si puede, y se la expropian, que se quede a vivir ahí. O por lo menos si andá y no cobres un mango, por ejemplo. Esa es otra. $4 millones salió Maradona por... Por eso digo, si querés andá y si apoyás y realmente te interesa la causa, andá gratis. O sea, ¿qué te cuesta? No, vuelto, decir, me tomo un avión, vuelvo, voy, no, vengo. Y aparte de afianzar tus ideologías. En mi avión. Aparte de afianzar tus ideologías. Obvio. Y Charly lo mismo, Charly habla mucho, pero cuando se va de vacaciones se va a Miami, no se va a Cuba. Santa Teresita. Claro, con su plata lo que se le cante, lo cote. Bueno, pero vos tenés que tener cierta coherencia. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. A ver, si hay algo que no te gusta, uno no va a pelear para cambiarlo. O sea, te corres y haces otra cosa que te guste y listo, punto. O sea, a ver, si tenés un... tenés un lugar donde está dividido que a... Es como un edificio, al 50% le gusta algo, al 50% no. O sea, el 50 no puede ir y pelear para que al otro 50 le guste lo que te gusta a vos. No. Tenés que encontrar un medio y vivís en paz, convivís. Esa es la idea. De hecho... Porque si no, ¿cuál es la gracia? O sea, es imponer y más cuando son... Hoy son minoría. Sí, son minoría. No, son minoría. Son muchas minorías. Por eso, o sea... A ver, una minoría quiere cambiarle la mentalidad, la forma de ser a la mayoría. Es la esencia de la izquierda esa. Tiene el 3% de voto y pretenden que haciendo quilombo van a cambiar algo. Son el 3%. Pero la izquierda se va... O sea, no sé, ponele, mañana hay una marcha contra la vaca violeta de Milka y se suma, va. Sí. O sea, importa tres carajos, donde es para aparecer y... Ahora van a hacer la marcha segura por la elefanta que se murió, en breve. ¿Se le volvió la elefanta pelusa? No creo. No. Se muere un elefante, no se mueve. Ahora pisan un chorro. Está triste. ¿Se murió un elefante? Se murió una gorra. Pisan a un chorro que estaba robando y ahí te saltan todos los derechos humanos, la izquierda, el Partido Obrero. Yo a la izquierda le preguntaría, primero, ¿va a ser algún tipo de reclamo con el tema de que... Igual habría que definir que la izquierda. Eso, Partido Obrero. La que no uso para escribir, la otra. Partido Obrero, comunista, todo eso. ¿Vos sos zurdo para escribir? No, nosotros. Yo pregunto, ¿van a hacer alguna manifestación con respecto a la luz que aumentó en Santa Cruz 700%, que lo hizo Alicia Kirchner? No, eso no hay, ¿no? No, ¿por qué? Si eso es Santa Cruz. Tienen que ir allá. Claro, pero 700%, pero tanto que decían que Macri Zambri... ¿Y Varadel capaz que va? 700%. No, Varadel no creo. Mucho frío, no. El gordo, no saca la camisa ni por puta. No, olvidate que vaya para abajo. Lo que pasa es que las paritarias no son nacionales. Ah, por eso no va. Por eso no va, claro. Claro, pero son Buenos Aires. Yo sí creo que si se hacen nacionales, él estaría recorriendo todo el país. Yo creo que también. Después el tema de Maldonado. Lo manda a comer. Maldonado. ¿Te acuerdas de Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿El Arroyo? Sí. Quedó bien. Yo lo que sigo... Siguen preguntando dónde está. ¿Se sabe dónde está? ¿Ahora debe estar en un freezer? No. Ya está. Ah, bueno, está. Lo abrieron un toque y ya está. No, lo más gracioso es que los mapuches salieron a reconocer que le llenaron la cabeza a Sergio Maldonado para decir que lo habían matado, pero en realidad se murió solo. Entonces, ¿cuándo salió? Sí, no que lo habían matado, sino que lo habían golpeado, que lo habían chupado. ¿En qué momento sale el momento que todos los imbéciles que estuvieron diciendo dónde está Santiago Maldonado van a decir, che, perdón, nos equivocamos? No, es que van a seguir con eso, porque es un desaparecido. ¿Ah, sí? Sí. Es un desaparecido, vos decís, así que lo van a seguir estando. Como Julio López, obviamente, ¿no? Sí, no, pero eso es otra cosa, no, eso es distinto. No, pero eso porque veo que son como tendenciosos. Bueno. Me quedo pensando. Bueno, vamos a un tema. Que yo me quedé pensando en Santiago Maldonado. ¿Dónde estará Santiago Maldonado? Entubado. Oh, hurt thou faces that ¿Se te cruzó por la cabeza que estaría bueno publicitar en nuestro programa? ¿Para qué? No sé qué se te ocurrió, pero bueno, para el caso te damos el lugar. Contactanos a alpdrevista@gmail.com. Búscanos por Facebook y en Instagram. ¡Olvídalo! O llamanos al 4838-1744, en el horario del programa. Por vos, cortamos todo y arreglamos lo que haya que arreglar. Ya sabés, por la plata. Hasta hablamos bien de... bueno... de quien sea. Uno nunca sabe. Delincuentes de Latinoamérica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras. Auriculares. Parlantes. Cable de datos. Amplificadores de Wi-Fi. Protectores de tablet. Y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Si tu PC anda lenta o querés una nueva para tu casa, no dejes de llamarnos. DIP Computación. Te atendemos con seriedad y propuestas nuevas, enviándote un presupuesto sin cargo. Escribinos a técnicodepc2010@gmail.com o llamanos al 15 3856 1629. www.tecnicodepc2010.webs.com y hace que tu computadora vuele con DIP Computación. Mayhem nuevamente en Argentina. The Mystery Stone Satanás Tour 2018, 16 de junio en Uniclub. El verdadero black metal noruego desplegará toda su oscuridad sobre Buenos Aires. Bandas invitadas, Morpheus y Nuclear Satán. Entradas en venta por Ticketek e IcarusMusicStore.com. Organiza Icarus Music. A las puertas del delirio. A pesar de todo, seguimos. ¿Qué está sonando de fondo? Toco y me voy. Volvió el bloque, toco y me voy. No, esta verga, ¿por qué está sonando? Porque se llama así el tema, toco y me voy, fútbol. ¿De quién es? De la Bersuit. Ah, con razón. ¿Por qué? Porque suena a bossa nova esto. Sí, ¿y? Un asco. Ajá, ¿y? O sea, básicamente ese es el tema. Entonces, ¿qué hago yo? Te escucho, pero sin escuchar música. Sí. Cuando pongamos Soda Stereo, no lo pongas, no, a Soda Stereo. No, está bien, está perfecto. Poné la Arjona. El bloque de él, poné la Arjona. Poneme lo que quieras, pero. Esta te voy a poner. Bossa Nova. ¿Cantan brasileño también? ¿Quién? ¿Cantan portugués también? Eli Fallon, portugués, sí. Dios santo y bendito. Dale. Bueno, le mando un saludo a la gente del ¿qué torneo. ¿Qué vamos a hacer en este bloque? Toque muy bien en su momento era de fútbol y vamos a hablar de fútbol en general. Sí, pero como ya estuvimos hablando y viene el mundial, no le importa a nadie el mundial, o sea. La verdad que no. Me tuve a tomar el atrevimiento de hablar un poco del torneo de fútbol en el que juego los sábados. Sí. Que como antes estábamos los sábados y llegaba sobre la hora, no podía decir mucha información. ¿Nos van a escuchar? Están escuchando en este momento, así que le mando un saludo a todos los que están escuchando. ¿Cuántos son? ¿200? En el torneo, 200 personas. ¿Están 200 escuchando? Si están los 200 escuchando, esto se va para arriba. Es muy sencillo, agarré y poner un sorteo. ¿Qué querés sortear? Nos sorteamos algo. Un cubito de hielo podemos sortear. ¿Qué vamos a sortear? Mucho de Racing ahí, entonces. No, no, lamentablemente hay mucho Independiente. Y bueno, pues por algo estar escuchando. Entonces, bueno, eso después lo veremos con el transcurso del tiempo. ¿Qué querés decir? ¿Qué es lo que querés decir del...? No, que estaban desesperados por la fecha y le agradezco a la gente de la comisión que me dijeron... Esto es lo que yo escucho los sábados. Sí, que vos escuchás puteándose porque no se juega. Uno borracho, más uno se escucha borracho, uno que está... Que han mandado saludos en pedo, sí, también. Y se escuchan esas cosas. Todos eso. Ah, mirá vos. que me cagaste 100 pesos, que me faltaron 100, que no, casi estaban bien, no sé por qué carajo se suspendió, hijo de exacto, puta, que ahora salió todo, el sol, exactamente, todo eso mismo. Todos esos, todos esos audios que vos escuchás, que yo me cago de la risa acá. No, que los pones al aire y los escuchamos todos, en realidad, porque los pones así. Sí. Los que suenan que vos no pagás, no ponés silenciar. No, exactamente, tiene, ahora está silenciado. Ah, bien, ahora lo ponés. Tú. Sí. ¿Qué, ahí, no? ¿Qué es ese puntito rojo? Eso es un mouse. ¿Acabó? Acabó. Sí. Así que bueno. El Spectrum, ¿de verdad el Spectrum tenía eso o no? El teclado de Spectrum tenía un azul. Sí. El teclado de Spectrum tenía una cosita azul que era el mouse. Ajá. Dale. Pero hay gente que no sabe eso. Bueno, sí, si no sabe, ¿qué ocupa? Mira, ¿qué marca? Tiene una luz roja también. Sí, la luz roja es para boludos, te marca. Ah, detecta boludos. Sí. Ah, mirá vos qué interesante. Así que bueno. Bueno, ¿qué así decir? Que bueno, íbamos a dar la... Se termina este sábado la primera fase y se pasa a la ronda de campeonato. Sí. Y revancha. ¿Cuáles son los equipos que participan? Equipos del Mundial, somos muy originales. Sí, yo me causa gracia porque vos venís a veces con el equipo. Cuando fuiste a Arsenal me causó gracia. Ahora voy a poder ir a verlos. Vas a poder venir. Te estás muriendo por ir, ¿no? No, puedo ir. Podés venir, te dejamos la parrilla, te puedo hacer una asadita. No, si voy de fotógrafo, que voy a hacer la... ¡No hay problema! Lo voy a comer a ustedes, ¿sabes qué? Pero cobrales. Son 200, boludo. Obviously. Con 200. Pongo y le dejo al chico el que quiera una foto. 10 mangos cada uno son 2 lucas. La subo a un Face y les mando marca de agua atrás mal, que no la puedan usar para nada. Ah, claro, es buena esa. La que le gusta impresa, la compra. Listo. Pues pará, me está interesando esto. Obvio. Con esta gente. Son 200. ¿Viste? ¿No nos iba a venir mal el cambio? No, aparte de última, o sea, por lo que escuché, voy y me compro... Necesito plata, así que compro, por eso estoy viendo a ver dónde ahí puedo tenés fotografía, yo compro dama Juana. Ahí sabe cómo vende eso, porque... No puede vender alcohol. Se los vendo ahora, los martes. Pero con sin comentario. ¿Te acordás de sin comentario? Otra que... ¡Qué bueno! Otra que el bidón de Bilardo. ¿Sabes cómo termina? O vino toro. Qué groso el sin comentario. Arisa. Esto, si querés ganar un campeonato... No, dice ahí, le damos sin comentario al equipo contrario. Cinco. Se te cagan en la cancha. ¿Te acordás del sin comentario? Qué emoción, boludo. Mi vieja, como era el sin comentario. El de Majuana. El de Pomelo. El de Majuana, de Pomelo. El Algarve. Y había que mandárselo acá al hombro, boludo. Para servir, porque si no te hacía toronja el brazo. Ahí te miraste vos así. ¿Cómo? Estoy con una tendinitis. Está con tendinitis. Ah, ¿porque compraron en Damajuana todavía? No, se la paga con la izquierda. Y sí, porque si no. Es como que me toca otro. Claro. Te pinta las uñas. La dormidona. ¿La Majuana la ponía acá? ¿Tu abuela la ponías acá en el hombro? ¿Para servirte el cinco? No, porque mi abuelo ponía en un jarrito. Entonces la agarraba con las dos manos, llenaba el jarrito y después. En el pingüino. En el pingüino, claro. Tenía el pingüino. Ah, mirá vos, me vengo a enterar, mi abuelo era acá. Ah, bueno, dale con esto, porque si no vas a agarrar a toda la gente que está escuchando. Que no está escuchando para lo que vos digas, no para lo que nosotros decimos. No, así lo estiro y se queda. Pará. Si van a hacer todos los martes 15 minutos de esto, 10, 15 minutos, ponele. De esto. Vamos a ver. Bueno, no. Escuchame una cosa, yo te pido otra cosa, porque la verdad, sinceramente, está bueno el campeonato, está bueno, pero nosotros sí. No participamos al campeonato. O sea, a nosotros todavía te aplaudo, pero quiero puterío. Quiero que me diga qué pasó el sábado pasado. Quiero ver que hubo quilombo, que a uno quien puteó. Quiero ver qué cosas dicen de la comisión. Me gustaría mensajes de la gente diciendo la comisión se reactivó. Porque también está bueno que vos des información, pero también está bueno que los que están del otro lado, los martes, silencio, a las 21:45 hasta las 22, puedan mandar mensajes al 15-7163-1040 diciendo la comisión son todo garca y lo ponemos al aire. Pero mandan al celular mío, no hay problema. Pero lo que pongo lo al aire, le escuchamos todo. Que lo manden a quien sea, pero yo digo que lo manden para que queremos denunciar que la comisión se está quedando con plata, por ejemplo. Porque no puede ser tan gordo y no come. No, eso tengo esos audios, pero a partir de la semana que viene van a venir, ¿eh? Y bueno, es que eso me gustaría. Entonces me gustaría, pero también me gustaría, ya que vamos a hablar de algo que está bueno porque el fútbol cotidiano es mucho más divertido que el profesional, que me importa tres huevos, todos ganan fortuna. Porque esto es por el amor a la camiseta. Claro, es por amor al arte. A ver qué hay, qué hubo, si hubo algún problema, por ahí vos no lo viste, porque vos no estuviste siempre. Y alguien llame y diga, por ejemplo, a los putos de Rusia, ponele, que se hortivaron porque me tocaron el culo en un partido. Esas cosas tan buenas. Casualmente los de Rusia no tienen chance de nada ya. Bueno, están no afuera sé. De todo, clasificación. Bueno, yo estoy hablando de un ejemplo que dijiste. Pero bueno, se pelean por entrar ahora, que ahí viene la pelea linda. ¿Por qué? ¿Cómo son? ¿Cuántos grupos son? Son dos zonas de 10 equipos cada una. Ah, son menos que en la AFA. Son 20 equipos en total. Sí, sé sumar. 10 más 10, 20. Bueno, pero viste, no compares con la AFA. No, se pregunta. ¿Chiquita pesó vos? No, casualmente no. Bien. Yo estoy afuera. Yo sí. No toco plata, no manejo siga nada. Chiqui, siga no manejo números ni nada. Dale, chiqui. Yo solamente soy un dale, vocero. Chiqui. Así que bueno, se arma, viste, el puterío y siempre está la gastada uno. Que vos no saliste campeón nunca, vos tampoco. La puteada. Y ahora hay chance de que entre. ¿Que entre quién? Habla. No puedo dar nombres todavía. No tiene sentido. Si no vas a dar nombres, no tiene sentido. Flaco, a ver, si vos sos el periodista que va a traer información, vos tenés que decir, este jugador se lo vio en el vestuario alcanzándole el jabón a aquel. Y vas y lo decís, y punto, que todo el mundo se entere. Porque esa es la idea del periodismo. El periodismo tiene que ser dar una noticia que alguien no quiere que se sepa. Es así. Te prometo todo eso para la semana que viene. Lo tenés que hacer, entonces. Lo que pasa es que se me complica decirte lo que pasó el sábado porque no estuve. Pará, no hace falta que digas el nombre. Podés decir... Ya con el apodo lo conocen todo. Un integrante de un equipo... por ejemplo, yo te digo, un equipo... Un integrante de un equipo de color amarillo nunca sale campeón. Brasil, ponele. Sería. Sí, justo. Bueno, por eso. Pero algo así, pero que sea un... Se lo vio alcanzando el jabón, por ejemplo. No, se lo vio arreglando por afuera para acomodarse el equipo. Bueno, esas cosas. Incentivando al rival a que pierda. Haciendo el pet, por ejemplo, no. No, eso fue de otro equipo. Epa, bien. Con otro jugador que viene uno y atrás viene el otro. Hay gente que se la morfa. Consulta. Sí. Siempre. Pero yo agarro. ¿Qué, te la morfa? No, yo, si me pagan para ir para atrás, en un partido. Para atrás o para adelante, pará. No sé, bueno, depende de la incentivación. No, ¿qué quiere? Para ganar no necesito que me incentive. Bueno, pasó recién con lo de Boca. Para mí me pareció mal que Boca vaya a pagarle a otro para que gane. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo cuando el club da premios, ponele. Claro, lo mismo. No le tenés que dar premios. O sea, el chabón tiene que hacer su trabajo, punto. Claro. A mí no me felicitan cada vez que formateo una máquina. No, te deben reputear. Ahí está, no. ¿Qué dije? Pero no se escucha. Ahí mandó un audio. Sí, sí, sí. Pero yo no sé, yo atento que yo no entiendo nada de quiénes son cada uno, quiero aclarar. Yo No, son testigos protegidos. Yo pregunto como periodista, pregunto. Apenas yo. Prendo la radio de quién está hablando de Rusia. Sí. Pará, gordo, ven, te zarpé. A mí. Eso te lo dijo. A vos. Mí. Sí, no, yo lo pregunto de Rusia si. Quiero conocer lo que pregunté de Rusia. Ahí está, ¿ves? Alguien toca el culo. Vos mandaste todo el culo. Claro, porque me tocaron el culo en un partido. Presidenta de la comisión, se ortigó y no viene a hacer más un puto asado. Ahí el primer queja. ¿Viste? Se están quejando de que no haya asado. De que nadie haya asado, ¿viste? Y... Se viene, te estás morfando vos el asado. No, lamentablemente yo no como los sábados. ¿Y qué comés? ¿Que eso está lleno de aire? No. Sigamos. Ok. Es porque trabaja de noche. Ah, no, pero no trabaja no, más de noche. No, yo trabajo más de noche. ¿Te acordás del verso ese? Lo que pasa es que trabajo de noche, qué hijo de puta. Así que bueno. Bueno, ¿puedo tirar la fecha de este sábado? Tira lo que quiera. Se juega a las 13, arranca México con Inglaterra. Qué partidazo. Inglaterra clasificado, México peleando para entrar. Sí. Te cuento, entran los cinco primeros de cada zona. Me gustaría esto que me publiques esto en el Instagram. Sí, verdad, te lo publico. No carajo, ahora te lo publicamos. Y que limpies el teclado. A ver, el monitor digo. Bueno, ahora una cagada, sí, realmente. Esto es la zona 1. Suiza. Así no se puede. Bueno, seguí, vos seguí. Sos profesional, vos tenés que seguir. Bueno, vamos a lo importante. Mi equipo, Perú, juega a las 3. ¿Perú te tocó? Perú me tocó. ¿Con la banda roja? No, ni en pedo. Fue lo único bueno que lo pusimos de acuerdo con el equipo. ¿Y qué camiseta usan? ¿La alternativa? La de Argentina. Azul y amarillo. ¿Cómo la de Argentina? Sí. ¿Y Argentina qué usa? ¿O no está Argentina? No está Argentina. Ah, no vale Argentina. No, ¿por qué no vale? No la pusieron. Para que nadie se pelee. ¿O no? ¿Quién se va a pelear? No, y porque para que no haya. No. Es más, yo al revés. Vos sos argentina, ni pedo. Sacame de acá. No. Mirá, yo no, ojo, si viene ya con número, no. Me saca la 10, me saca la 9. Vos le ponés los números. Te doy un montón. Sí, bueno, arranco del 300 para arriba, porque. Yo soy 352. Claro, de sí. 100 para arriba. 100, 101, 102. Bueno, hubo un año que se puso Uruguay y Uruguay no conseguía camiseta. Hay que no conseguir una camiseta no. Celeste de mierda. Sí, bueno. Blanca. Bueno, blanca. Cuando compraron, consiguieron la de Cavani y la de Forlán, creo que era. La 11 y la 21. Y tuvieron que agregar un número al costado a cada una. Se tenían la 211 y la 121. ¿Cuál es el problema? Que iba siendo Bondi. ¿Pero qué es eso? No entendí. Que no consiguieron camisetas sin número. Y... tuvieron que comprar camisetas con número y había 211 en la cancha. Ah, había está bien. Tuvieron que agregarle más números. ¿No era más fácil tapar el número? No, aparte de gente grande se anda peleando por... No, sí, está Argentina, man, porque... ¿Qué edad tiene? Quiero ser Messi. No voy a decir nada, pues son 200. Son 200. El que puso los promedio equipos... Promedio de edad, dije yo. No, sacá el carnet de PAMI. ¿Se están peleando por tener argentino o no? No se quiso poner argentino. Pero ¿y que tenga la camiseta argentina? ¿Cuál es la gracia? Que no nos vamos a poner ni en pedo la banda, porque hay mucha hincha de Boca en el equipo. Y pero ponerse la de Racing también, ojo. No, la de Racing no, la de Argentina. Y si Pasarela se puso a poner la de River siendo de Boca, ¿por qué no? Eso falta profesionalismo. La verdad que sinceramente los 200 me la bajaron. Y el profesionalismo. En realidad los 11 de acá. Los 9. ¿Ellos? ¿Y que no quisieron usar la de Perú? Bastante poco profesional, ¿eh? Bastante poco. A mí me da lo mismo, yo atajo, así que... Aparte no es al revés la banda. Ah, es verdad, es al revés, de derecha a izquierda. ¿Estás seguro vos? Sí, me parece que sí. Pero es al revés. Bueno, no importa, igual, para acaso. La última, debe haber alguna alternativa. Una violeta, que no sé. ¿Y si qué? Sí, usar la de Argentina. Y si igual Río no sabemos cómo es ahora, ¿vale? Negro y blanca, tiene todos los colores. Bueno, sí. Sí, sí. ¿Querés los horarios o no querés los horarios? Sí. Bueno, sí. A las 13, México-Inglaterra. A las 14, Suiza-Nigeria. ¿Quién sabe vos quién eras? Perú. Uruguay-Rusia, a las 13. A las 15, perdón. Sí. A las 16, Francia-Bélgica. Sí. 17, España-Polonia. ¿Y vos? Zona 2. Bien. Portugal-Costa Rica. Serbia-Croacia. No dijiste el horario. A las 13. Arrancan a las 13. A las 14, Serbia-Croacia. Sí. Que vamos, Croacia, que le va a cagar la clasificación a Serbia. Ajá. 15 horas, Islandia-Perú. ¿Islandia? Sí. Oh. Y hay un hincha Newell ahí. ¿Hincha de Newell? Un hincha de Newell, sí. ¿Quién? ¿Pachu? No, el otro. Pablo Granado. Pablo Granado. Amante de los gatos. A las 16, Brasil-Australia. O sea, juegas a las... ¿Y ahí cómo hace? Pará. Supongamos... Colombia, Alemania, 17. ¿Quién? ¿Brasil, Australia? Sí. No, pues tienen camiseta de distinto color. Brasil se hizo la verde. La verde. La suplente. ¿Qué hubiera pasado si esto jugaba vos? No es verde. ¿A dónde? Si hubiese sido vos que jugabas ahí. No entiendo. Si hubiese sido vos que jugabas normal. La semana pasada ese es horario. Y llegaba temprano a la radio. ¿Y por qué no llegas temprano un sábado, la puta que te... Porque soy tan pelotudo de... Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM Sónica. 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Brasil nunca estuvo tan cerca. Venía a conocer un mundo de Ponto Praia. Perdón. Venía a conocer el mundo de Ponto Praia. Ponto Praia. A metros de la playa de Barra da Lagoa, en el corazón de la isla de Florianópolis. Paquetes promocionales. Ponto Praia, un lugar donde el paraíso es tuyo. www.pontopraia.com. Todos los martes a las 23 por FM Sónica. Puro Fútbol. El programa que abre la mente a tu pasión. Puro Fútbol. Con la conducción de Mateo y Fabio Fernández. Puro Fútbol. Puro Fútbol. Puro Fútbol. La palabra y el sentimiento por FM Sónica. Señores pasajeros, les habla el capitán. Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Úsalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.

Bueno, acá estamos, son las 10:22:05. Qué buena acotación la tuya, claro. ¿Qué? Son 22:05. Si la gente supiera las veces que les hemos dicho 6 menos cuarto, 7 y 10. Claro, sí, bueno, por eso aclaro para. Los cortes. Hola, 10:05 pm, como más les guste. ¿Le podemos mandar un chiche, un saludo a Chiche y a Analía? Un chiche no le mando a nadie. Saludo a Chiche y a Analía. Sí, saludos. Gerlum. De... No, Chiche Ferrando y Analía, no sé, la esposa de Chiche. Le mandamos. Están escuchando ahí en Hooligan. Fue el cumpleaños el domingo de Chiche, así que... Hace un año ya estaba durmiendo. Bueno, sí. Oh, Dios santo. Hace 24 horas estaba mirando 100 días para enamorarse, así que... ¿Te desjubilaron? Sí, por fin. Ustedes a ustedes me desjubilé. Fui yo, perdón. Bueno, gracias a ustedes. Te quejas y, sí, terminas haciendo. Gracias a ustedes me desjubilé. Me encanta este horario. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Está bien, sí, a mí también. Está bueno, ¿sabes? A mí también. Me hace acordar a las viejas épocas de El Jardín de los Pecadores. Ah, claro, los viernes, es verdad. Los viernes a la noche. Ah, está buenísimo, está lindo. Está Agustín, que es un nombre pechido. Bueno, vamos con tu bloque, por favor. Bueno, vamos a arrancar en lo que es una evolución de lo que fue el jardincito. Oh, ¿cómo lo traes? Bueno, lo traes? No lo vas a extrañar. Ahora, bueno, estamos... ¿Qué le pasa? Si no laburan ustedes. Claro, ¿no? Obvio. 6 meses de vacaciones te toma tener, dale. Vamos a hacer un update. Ahora, bueno, dentro de algunos hobbies que ya más o menos evolucionaron, estoy haciendo fotografía. Eso no es un hobby. No, por eso, que evolucionaron, dije que empezó como un hobby. Bueno, ahora estoy lo que son cobertura de recitales. Me informan que si querés hacer algo bueno de sacar fotos ya en el torneo, vas a tener que superar lo del dron. ¿Lo del? Donald hay Trump. Un dron sacando fotos, así que... Pero yo saco individuales. Bueno. Una foto con la cara así sufriendo, festejando un gol. Mira con un dron. Está bien, es lo que me... Yo... Ahora es sencillo. Vos me pedís que pase lo que dicen los oyentes. Esto es sencillo. Voy al colegio y digo que es un peligro que se sobrevuele sobre instalaciones de colegio un dron. Punto. Y se acabó y el dron se lo meten en el culo. Y ahí cagamos porque este padre en el colegio. Sí, por eso. No tengo dos ahí. Así que tranquilamente puedo... Cagó. Cagaste. No sé qué mierda, no sé que no venís a jugar, pero bueno. Y lo mismo me pasa a mí. No iría a jugar nunca porque me se cagarían todo de risa de mí. Bueno, estoy haciendo coberturas para un sitio que es Jam Metal. Sí. Y bueno, ahora vamos a hacer, esta sería la evolución del jardincito a una sección de Jam Metal. Hace un tiempo ya, Jam Metal. Ya casi, ¿no? Más de un año. Más de un año, exactamente. Que habías empezado allá y... Exactamente, la primera cobertura fue Russell Allen, de Symphony X. Que vino a hacer unas clínicas. Y la última fue, el sábado, Mago de Oz. Que tengo que subir la foto, vaya... Que por eso no viniste el sábado pasado. Exactamente, porque tenía el ahora recital. ¿No hay recital los martes? Sí, hay, suele haber, pero por ahora no tengo... Creo que no hay ninguno. Lo menos. Bueno, no, creo que no hay ninguno, son todos fines de semana. ¡Ey! Por plata, va. Si me pagan, sí. Por plata voy a ver, yo también voy a ver a Arjona por plata. También por gusto, pero... Claro, pero... No, tuyo es plata que vamos a poner. La idea de la sección es hacer, bueno, el... Una mini agenda y reviews por ahí de algún recital o algún disco. Ah, bien, o sea, vas a hablar de lo que pasó. No, no nada más que decir lo que viene. No, por, bueno, por ejemplo, ahora escucharon hace un ratito el spot, viene Mayhem, que es una banda de black metal, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Es una de las primeras bandas de black metal noruegas, precursores del estilo, ¿no? De... junto a Immortal y a otras bandas más. Van a estar viniendo por segunda vez, ya estuvieron en el 2016. Sí. Vienen presentando el primer disco, que es The Mysteries Dom Satanas. Dom Satanas. Que vendría a ser como el disco, el emblema de la banda. Y bueno, como cumplió, se hizo el aniversario de ese disco, salieron y lo están tocando íntegramente en el orden del disco. Uh-huh. Y ahora están haciendo la segunda parte de la gira, vuelven a pasar por Buenos Aires, lo cual es algo maravilloso, porque esas bandas no suelen venir y la verdad que tenerlo dos veces en menos de 2 años es como... ¿Tan baratos al dólar? No, ¿sabes qué? No son caras esas bandas. Y no, a ver, no están trayendo a Shakira. que necesita los sanguchitos de salmón. Cuatro lucas la entrada de Shakira. Que necesita los sanguchitos de salmón. No, pero... un piso en el Sheraton. Según escuché, ¿viste quién auspicia a Shakira? ¿Time for Fun? No. La Rock and Pop. Sí. Está Jay Mamón en la Rock and Pop. Está Jay Mamón en la Rock and Pop. ¿Qué querés? Bueno, nosotros podemos tener un programa en la Rock and Pop. No es la Rock and Pop. No, no, hizo. Por eso. No sé qué hacemos acá, tenemos que estar en la Rock and Pop nosotros. Y... cualquiera tiene un programa ahí. Sí. Y bueno, van a volver, siguen con la misma gira, es la segunda parte, hicieron toda Sudamérica, Europa, vuelven a hacer una segunda pasada por los mismos países. ¿Cómo fue la repercusión de la primera vez que vinieron? Y papá vinieron. Vino Mayhem, básicamente, o sea. Ah, fue un... Claro, bueno, y ahora tocan el 16 de junio, que es sábado, que sí. Sería otro día que no vendría. El 16 de junio en Uniclub. A las 10 de la mañana juega Argentina. Guardia sí. No, yo me lo pierdo. Claro. Es más, es el día que voy a ver. El mejor momento que no hay nadie. O sea, el momento que ir a comprar cosas, lo que quiera, están todos los boludos. Claro. Están todas las mujeres dando vuelta y los boludos no están. A la mañana del sábado es lo más. Sí, sigamos. Y bueno, tocan en Uniclub, que está en Guardia Vieja, el 3300, enfrente del supermercado que está enfrente del Abasto. Cerca de donde estaba Babilonia. Donde estaba Babilonia. Es que cambió tanto, sí, porque ahí era la pared, ¿no? Guardia Vieja era Babilonia. Era una cuadra y media de Pueyrredón, era que está ahí. ¿Cuál? No, Corriente. ¿Cuál es la que está ahí? Corriente. Está el Abasto. Estudiamos cuando el Abasto estaba todo. Guardia Vieja es paralela. Claro. Paralela a Corriente. Corriente. Sí. Bueno, era una. Me acuerdo que estaba el Abasto acá, todo abandonado. Corriente, Humahuaca, Guardia Vieja. Humahuaca era una. No, pará, no. Una que cruce. Dame las que perpendiculares a Corrientes. Callao. Y Guardia Vieja. Jujuy. No, tiene unas calles pedorras. Sí, no sé cómo se llaman ahí. O sea, estaba el mercado de Abasto acá. Está todo abandonado, está todo caído, está toda la estructura. La calle que va del costado, íbamos nosotros hasta Guardia Vieja, durábamos a la izquierda, y estaba Babilonia y estaba Limbo. Y estaba. Sí, el otro. Limbo. Había donado. Sí, no, Limbo no, ¿cómo es? El Paracultural, ¿no estaba ahí también? Es que está, bueno, el era Limbo y había una obra de teatro. Claro, eso, bueno. Entramos a esos lugares, ahora no te voy ni en pedo. Bueno, no importa, estaba eso ahí, porque me acuerdo claro, bueno, vieja sí, de la sí, calle. Es ahí, pero no sé si es ahí exactamente, porque yo me acuerdo de que estaba el paredón. Sí, paredón enfrente. El paredón y nada. La nada el, misma. El descampado, que no sé si es donde hicieron el supermercado. Ah, claro, es verdad, puede ser. No sé, la verdad que no tengo ni idea. Pero está ahí, es doblando es al toque. Me parece que Babilonia estaba más adentro. Babilonia estaba al toque de... Ah, unas dos, tres cuadras puede ser. No sé cómo entrábamos a esos lugares. La verdad que no entrábamos. Sí, y salíamos, lo más grave de todo. Sí, corriendo a veces, pero y volvíamos. Salíamos. Era una cosa increíble. Exactamente, bueno, así que se van a estar presentando el 16 de junio. Mm. Y después, bueno, en otros recitales, este viernes, 8 de junio. No me hagas acordar. Bueno, el de Mayhem lo organiza Icarus. Sí. Lo trae la gente de Icarus. El viernes va a tocar Angra. Sí, ya sé, están acá los postres, me quería matar. Presentando Omni, que es su último trabajo, salió este año. Con Fabio Leone en las voces, el cantante de Rhapsody. Yo no voy a cubrirlo si te. No, pero porque no puedo. Me hice gustado. ¿Y por qué no va? Porque ya uno se arregla cosas para el. Un viernes, dejate de joder. Tendría que ver, podría. Pero después voy solo, ¿con quién voy? Solo. Y bueno, no es tampoco tanto. En Flores, tocan en el Teatro Flores. A ver, ¿a quién? Para ahí. Angra. ¿Está caro la entrada? Y no debe dar unos 4 o 5 gramos de acá. 1020. ¿Cuánto? 1020. No, deja. Grosso. Con service charge incluido, ¿no? Bueno, la de Mayhem la pueden comprar en Ticketek o si no en el sitio de Icarus, en el Icarus Music Store. Saludos bueno, a Angra. Saludos a Angra. El viernes toca Angra, como dije, en el Teatro Flores, ahí en Rivadavia 7800. Si termina muy tarde, fíjese cuando aparece en Bondi que está 45 minutos tocando el Bondi. Es una cosa increíble el Bondi. Yo no tomo, yo tomo enfrente de ese porque tenía que ir con vos. Si no, me tomo enfrente del 163 que me dejan en la esquina de casa. No. Gracias. De nada. Un quilombo, tuvimos ese día para poner. Después, bueno, vienen a presentar. ¿Ponle con el auto? No, olvídate. No, porque hay trapito. No se puede. Cagaste de risa. Sí, no se puede. Cagaste de risa que hay trapito. ¿En dónde? ¿En Flores? En Flores, sí. Hay que ser guapo. Aparte, te cae, no se toca. alguna banda así bien heavy, tenés que ir y acercarte a un heavy que bajó del de un 404 claro. Y te dice, che, te cobra. ¿Qué huevo, con la cadena colgando? ¿Qué huevo para decir son 100 pesos? ¿Qué querés? Son 100 pesos. No, si te lo cuido nomás. No, es para cuidártelo. Si querés, te lustro la cadena, si querés. No, yo me acuerdo cuando fuimos, muy bueno el barcito que de enfrente que está. El de Flores Fuego o el Vortex, no me acuerdo cuál de los dos. El que está enfrente. Que fuimos a tomar un. Estaba lleno. Sí, Saxon, el. No, en Flores. En Flores era, estaba muy bueno ese barcito. En Vortex. Tenés más la pizzería, ¿no? McDonald's. Y la pizzería ahí, el Imperio. Es McDonald's, sí, porque es el que. ¿Cuál? La que está en la Croce. No, ahora en el Vortex tenés el. Berlina Vortex, en la esquina. Ese que tenemos que ir. Ah, ese tenemos que estar, bueno. No sabés lo que está. Ayer, que bueno, Mago de Oz tocó ahí. Sí. Que yo sé dónde es el Berlina Vortex, que antes había un. Ah, vos no escuchás acá. Una fonda. No, porque este no escucha Pregolini. Yo me entero. Desde hace una semana que está Berlina. Yo sé dónde está. O sea. Sabía que habían abierto un bar, todo, pero ni idea que era el de la esquina, el bar. Sí, ese sí, que, yo sabía porque Pergolino. Hace un tiempo. Pergolino dijo, sí, lo dice todos los días. Y, sí, no sé si, la verdad, no sé cómo entras ahí. ¿A dónde? ¿A Berlina? Acá digo, no sé si vas a ver en Bermuda y después entrar al Berlina. Me parece que no da el. No sé cómo es el Berlina. Target. Yo sé que habla de que hay una. Por ejemplo, ahora ganaron el concurso de cerveza, la mejor cerveza. Sí. En el Berlina. Ahora, no sé cómo es el. Porque nunca dice cómo es el ambiente del Berlina, pero da a entender como que es rockero, digamos. ¿Pero esa Berlina es la misma que está en el sur, en Bariloche? No, esto lo dice de Pergolini. O sea, no. De Vortex en realidad. Pero por eso, Berlina sí, es la cervecería que está en Bariloche. Pergolini. Sí, bueno. Sí, Vortex sí, es parte mayoritaria. Parte de él, no, bien, pero la digo. Mayor parte de Pergolini, de Vortex. Por algo puteó cuando se le cayó el techo del estudio. Claro, el Vortex es de él. Lo que pasa es que tiene. Está lo que vos te referís, que sí, tiene una parte. Que fue asociado con Cristóbal López, por ejemplo. Por ejemplo. Puso plata, por eso putea que tampoco, pero gran parte. Igual no sé si la parte del escenario es de él. No tengo. Según la lo parte, que. La parte del. ¿Del Vortex? Sí, me parece que hay alguna. Me parece que hay alguna productora, porque hay productoras que son. Lo que son los teatros, que es el Flores, Vortex y otro más. Sí. Hay productoras que siempre hacen eso porque sí, los te lugares puedo decir son de ellos. Que lo que habla siempre. Por ejemplo. All Access es el que siempre está. No, pero eso depende, eso cambia. Por ejemplo, Vorterix no está con Full Ticket. No. Que para mí Full Ticket era está con All Access. All Access está abajo, según escucho. Por eso, está abajo. Pero Full Ticket arrancó ir a todo el Vorterix y para mí Full Ticket era una tiquetera de Pergolini. Pero no, después terminó, le sacaron todo. O sea, no y bueno, no con nada, una de las cosas que yo cuando escucho a la mañana que están hablando, que no sé qué pasó una vez, que fueron a hacer la cola en All Access y le despedían a Pergolini, conseguime entradas. Y él se me explicaba, dice, All Access es otra empresa, no somos nosotros. O sea, yo puedo ir abajo, golpear y decir, che, me das una entrada, pero es como que son vecinos nuestros. Sí, pagala. Claro, y le decían, y una vez fue a comprar una, bajó y se voy a comprar una, no sé de qué, unos japoneses que venían, y la compró y fue a hacer nota. Pero como que All Access no es de ellos. Pero sí tengo entendido que el Teatro Vortex sí es de Pergolini. Igual que el Berlina. Las dos cosas son de él porque siempre habló, las promociona como fueran de él. Como que es de todo del grupo Vortex, digamos. Que es de ellos. Por eso no sé cómo. Y el Berlina, mucha gente dijo lo mismo que dijiste vos. Es buenísimo yo, pero no sé no, qué, yo lo vi qué onda tiene. Este sábado, cuando llegué y cuando me fui, que dije, mirá vos que hicieron, está bueno. Porque enfrente había otra pizzería. Sí, en la esquina. Que está ahora toda tapada con. No la sé están qué. Arreglando. No sé, qué sé yo, la verdad, y mirá, la esquina si, queda rechota porque. Si coincide con el Berlina que probé yo la cerveza en Colonia Suiza, en Bariloche, la no cerveza sé, es riquísima. Puede ser entonces. ¿Y el logo? El logo es una B larga. Puede ser que esté asociado con eso. No llores, mismo. Es una B larga. No llores. ¿Por qué iba a llorar? No sé, digo nomás. ¿Pero por qué? ¿Porque me fui a la B? No, y ponele. Más tenés yo la voz que te mandé yo. Esta, ¿ves? No, vos no me mandaste. ¿Cómo te acordás bien que me mandó cosas? Sí, es la misma cervecería entonces, que está claro, en Bariloche. Bueno, está, porque tengo entendido. De hecho, tenían un programa en cable que demostraban cómo hacían cervezas. Son bueno, entonces, tres hermanos. Entonces, si es Berlina. Bien limado y tan buena. Entonces, si es Berlina Vortex, pues se llama así, si es la unión de los dos. O sea, Berlina puso la cerveza y Vortex puso el lugar, suponemos. Sí, es una franquicia. Claro, pero de Vortex. Que de Berlina compró como si fuera el McDonald's, ponerle. Le compró por Vortex, pone. Sí, o por ahí. No, Vortex puso el local y la cerveza la probé de Berlina. Claro, exclusiva. Con esto me sacás una duda que yo tenía porque hablaba siempre de que la cerveza, que yo digo, pero ¿por qué siempre la de que cerveza hay en Berlina? ¿Saben? Pues yo suponía que era porque, como es rock, cerveza. cuando dijo, claro, ganamos porque, el porque premio. Los rockeros son todos borrachos. No, porque toman cerveza generalmente, no vino. Generalmente el Ferneta saliendo, pero con frita. Pero el Fernet más de cuartetero. Estamos hablando pero, de. Bueno, sí, te puedo asegurar de que el Ferneta bueno, saliendo Fernet con frita. Fernet de puto. Pero, a ver, cuando yo veía, escuchaba eso, y un momento dijo, ganamos el premio de no sé qué. No, Berlina ganó el premio de. Sí, porque dijo, ya ganamos. No, ya ganamos no. Pero sí. Y entonces alguien llamó y dijo, ah, sí, porque ganaron, qué sé yo. Y dijo, y no decía que no, pero decía. Berlina Vorteris ganó o Berlina ganó. Berlina. Yo decía, pero si es tuyo, ¿por qué no decís ganaste? No, porque no es el dueño. Claro, ahora me entero que no. Son tres hermanos, de hecho han viajado a Escocia a hacer cerveza con whisky. Se han traído flores de para hacer cerveza. Ah, sí. Flores para hacer cerveza. Sí, dale. No, quédate tranquilo que de las otras flores también trajeron, ¿eh? Oh, ah, también. No, no, bueno, una escapadita. Hasta por la cintura tiene más pelo que. Sí, entonces. Una escapadita hasta Ámsterdam, de Alemania, hasta 10 minutos. Ellos van y cosechan lúpulo, cosechan todo ellos. Van a los campos y compran, a ponerle, eligen un productor y dicen, bueno, la primer cosecha te la compro yo. Y la analizan y todo y arman cerveza copada. Muy bien. Y yo he probado allá y muy rica cerveza. Es de puto, pero hacen cerveza con distintos sabores. Bueno, Angra se presenta, los trae los que están organizando ahora, que son tres productoras, que es California Sun, Hell Noise y Mad Max, que son las tres que generalmente se juntan. Las entradas estas las pueden adquirir por Tu Entrada, me parece que tiene flores. Tu Entrada. Tuentrada.com, exactamente, ese tiene flores ahora. Hace un rato, no sé, también se la sacaron a Ticketek. Y después, antes había uno o dos. ¿Ticketek? Antes era Ticketek. Ah, era el único. Punto. Sí. Después entró Full Ticket. Había otro no, más. Después entró Full Ticket. No, la exclusiva del Luna Park. Tiene una estrellita. Ticket Portal. La de la estrellita es Ticketek. No, Ticketek. No, me parece que había otro más. Bueno, no importa. Ticket Portal también. Ticket Portal es exclusiva del Luna Park. Ah, bueno. Exactamente. Después se metió Full Ticket, que le sacó los teatros a Ticketek. Después entró el Access, que le sacó los teatros a Full Ticket. Y así se van peleando el número. Claro, exactamente. Y después está la otra, la iPass. Parece que hasta sí. Que va a venir Amazon y se va a pudrir todo y va a comprar todo y ya está. No, la iPass es de Moog, que es el que hace el. El Máximo, loco. ¿Cuándo? ¿No hay Máximo más acá? El que viene. ¿Por qué? ¿Este año no fue? No. Sí, se fueron a ver a Mega de boludo. Eso fue ese Monster Rock. El Máximo, dije yo. El no Máximo Monster. Fueron ustedes a ver el Slayer. El 6 de mayo del 2007. El 2018, no hay Máximo. Estás jodiendo. No te estoy jodiendo, tengo el póster colgado del placar. 6 de ya mayo del 2017. Sí, de mayo del 2017. Tendría que haber habido uno acá. Sí. Bueno, vamos. No sé qué pasó. Averigüemos qué pasa porque yo quiero saber qué pasa con el Máximo. No sé qué pasó. Sobre todo porque sí, que vuelva a Ghost. Yo me lo pido. Podría, ¿eh? Igual ahora está una gira por Estados Unidos, así que no creo que vaya. No creo que vengan. No, exactamente. Igual es un fantasma, puede venir volando. Bueno, el otro show es para acá la semana dice que 6 viene. 6 de mayo en Buenos Aires, más en 2017. Bueno, otra vez lo mismo. Viene Maiden. Más boludo que existe con Maiden. Viene Maiden. Bueno, si querés ver a Maiden, tenés a Harris, que viene con su banda solista el 16 de noviembre en el Estadio Obras, que evidentemente se reabrió. Viene, no, fíjate que se viene Pantera con Kerry King. Con Kerry King, con Dimebag. Fíjate que también ahí. Deben dar. En el 94. En Ferro. No, acá viene Metallica a presentar su último álbum. En el cubierto. Más de los Puppets. En el cubierto del Sarmiento. Viene, me toca. Sí, Club Sarmiento. No, acá del Parque Sarmiento. Ah, del Parque Sarmiento. Claro. Ahí tocó. Pantera. ¿Cómo me lo y Megadeth también me pareció tocar. Mira, me chupo un huevo. Es malísimo. Bueno, está bien. Pero vos fuiste ahí. Fuiste a ver a. A Nati. A Nati Lorero también, pero todo, así que. Pero yo porque te hice la gama. Bueno, y la semana que viene, sí. Que si te aviso el martes no vas a tener tiempo, el miércoles 13, sí. Toca Havoc, que es una banda de trash estadounidense, que va a tocar en Uniclub también, ahí en el mismo lugar, en Guardia Vieja. Sí. Nos trae también California, Hell Noise y Mad Max. Y también las entradas las puedes comprar a través de Ticketek. Bien, perfecto. Sí, todo así que clarísimo. Bueno, después lo de Mago, la verdad que te podría hacer una reseña, pero estuve en la mitad del recital porque me fui antes. Porque no entraba te agarró un pedo. Te tirabas un pedo y explotaba el Vorterix. Fuera de joda, jamás lo vi tan reventado. Mucha gente, la verdad que mucha gente. Bueno, eso es bueno para Pergolini, digamos. No. ¿Pergolini qué tiene que ver? Es el dueño del local. Sí, bueno, pero te cobra un alquiler si van tres tipos o si van si están saliendo, te cobra lo mismo. Es o sea, bueno para la productora, entonces. Claro, exactamente, fue buen negocio para la productora. Pero Peperoni no es tan bueno. ¿Eh? Peperoni no... Más bueno, habrá vendido mucha cerveza, mucho vino, mucho fernet. Sí, mucho... pero yo no creo que eso sea... Debe estar concesionado también. Es un boludo está concesionado. ¿Y por qué? Porque te llenas de plata con eso, si vos agarrás y pones... No, bueno, pero vos tenés show, de hecho, no está vos tenés show todos los... Mirá por lo que te digo que no está concesionado, porque hoy justamente están haciendo, hoy es el Día del Medio Ambiente, y están hablando de que hay un tipo que va limpiando las pajitas de la playa, va limpiando las pajitas de la playa, sí. Y bueno. Entonces agarró y contaba y decía que el hashtag de hoy él iba a ser Vortex sin pajita por el tema de los sorbetes. Y dice, no lo voy a poner porque yo no sé si en el Vortex no venden la cerveza con pajita, o algo con pajita. Digo, después estoy diciendo una cosa y abajo hacen otra, entonces no puedo decir nada. Como que él era responsable de los que vendían la bebida en el Teatro Bortoli. Por eso no puso eso. Que él no sabía. Que él no, dice, yo no sé si lo hacen o no. Capaz. No es entonces. Dice, no, no lo sé. No, pero él no sabe nada de nada. Dice, yo no sé nada. Dice, no sé si a lo mejor abajo están vendiendo con pajita y yo estoy diciendo una cosa. Es como Tinelli, no. ¿Cómo te van a vender la cerveza con pajita? ¿Qué sé yo? Estúpido. No sé, el Bailey, qué sé yo. ¿Qué ves? Bueno, ¿vas a poner un tema o vas a poner un tema? Dejo escuchar Angra. ¿Y qué escuchar Angra? Bueno, vamos a poner un tema de Angra del último disco que se van a estar, te recuerdo, presentando el viernes 8 de junio en el Teatro Flores. El último disco OVNI y el tema es War Horns. Así que bueno, disfrútenlo. la cabeza que estaría bueno publicitar en nuestro programa? ¿Para qué? No sé qué se te ocurrió, pero bueno, para el caso te damos el lugar. Contactanos a alpdrevista@gmail.com. Búscanos por Facebook y en Instagram. ¡Olvídalo! O llamanos al 4838-1744, en el horario del programa. Por vos, cortamos todo y arreglamos lo que haya que arreglar. Ya sabés, por la plata. Hasta hablamos bien de... bueno, de quien sea. Uno nunca sabe. Delincuentes de Latinoamérica. Millennium Computación. En el corazón de Sáenz Peña, 3 de febrero. Venta y service de PC y notebooks. Instalación y mantenimiento de cámaras. Auriculares. Parlantes. Cable de datos. Amplificadores de Wi-Fi. Protectores de tablet. Y todo lo que necesitas para estar conectado con la mejor tecnología. Y ahora también accesorios para celulares. Fundas, vidrios templados para todos los modelos. Llámanos al 4-712-6881. Búscanos en Instagram y en Facebook como Millennium Computación y en www.millenniumcomputacion.webs.com o mandanos un mail a milcomp@arnetbiz.com.ar. Millennium, el lugar, tu lugar. Ameguino 3007, Sáenz Peña. Si tu PC anda lenta o querés una nueva para tu casa, no dejes de llamarnos. DIP Computación. Te atendemos con seriedad y propuestas nuevas, enviándote un presupuesto sin cargo. Escribinos a técnicodepc2010@gmail.com o llamanos al 15 3856 1629. www.tecnicodepc2010.webs.com y hace que tu computadora vuele con DIP Computación. Mayhem nuevamente en Argentina. The Mystery Stone Satanás Tour 2018. 16 de junio en Uniclub. El verdadero black metal noruego desplegará toda su oscuridad sobre Buenos Aires. Bandas invitadas, Morpheus y Nuclear Satán. Entradas en venta por Ticketek e IcarusMusicStore.com. Organiza Icarus Music. Porque lo pide la gente. Porque tenemos pancartas, banderas, choripañadas en la puerta. Porque el pueblo, todo, sintoniza a las puertas del delirio, solo por esta sección. Algo que comenzó como spam, hoy es realidad. Con Eticu en A las Puertas del Delirio. ¡Ya! No es la cortina, ya empezamos mal. Pará, no es la cortina. Pará, ¿qué no sabe? Ah, no, y pero ¿para qué eso sabe? Escuchame una cosa, te voy a decir una cosa. Pará, que no sabe. 22:35. Esperá, que no sabe, pelotudo, cuál es la tanda. Ya cerró el profesional menor, ya se fue. Buscá a Brian Setzer, por favor, eso está amable. La canción Alejandro Polici de la Morfa doblada de Amordiscone, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? No importa, ya la está. Chupo por 10, ¿no? ¿Cómo se llama? Pará, no, en la otra computadora está, la buscó. ¿Cómo la... se llamaba? Americano, no, ¿cómo se llamaba? No, porque la quiero cambiar y él no me deja. Y cambiala entonces, boludo. Si ¿quién no te deja? Él. Yo no dije nada. Dijo, la voy a todo. Es lo mismo que la página web. Yo la voy a hacer. La tengo que cambiar. Esto me recuerda a Tinelli. Esto es tineresco. Buscá otra, a ver, poné otra, yo te digo cuál es. La que suena en el bloque es. Que empieza con una guitarra. No, esta no. Otra vez. Deja esta. Esta. O sea, con Ético es esto. Hasta que yo te dé el cambio. Sí, hasta el 2032, que se te cante el culo cambiar, va a ser siempre lo mismo. Sí, vamos con Ético entonces. ¿Qué es lo que nos trajo con Ético ahora? Que de noche labura, para ellos de día. O de madrugada ellos en realidad. No. Ah, no, ellos de día, porque ellos son las... 4 horas menos, sí, son las 8 de la noche. Oye, no, están almorzando las hamburguesas que comen siempre. Sí, de Wendy's. De Wendy's. O sí. De McDonald's. No, o no comen de McDonald's. Burger. No comen McDonald's. O de KFC. Eso sí. KFC. Eso sí. Están buenas esas, ¿eh? Pero no son hamburguesas, boludo, es pollo. Es pollo frito. Es bueno, pero... Y bueno, ¿lo probaste? Sí, obvio. Podrían mandar, es lo mismo que pasó. ¿Viste el video ese que hay un gordito que habla, que dice... Porque a los gordos le dicen, vos no sabés comer. Boludo, de los 5 años, que sé que sabemos hacer los gordos comer. O sea, que uno va a comer KFC. Obvio que comimos KFC. ¿No, no será que te lo dicen con otra letra? No, te dicen, no, no, sabés comer. Dicen, ¿seguro? Gordo.